excelente ejemplo de organización, ganas de aprender y espíritu comunitario es el que están dando los vecinos 2.0 del barrio San Hernán de la ciudad de San Fernando. Ellos, además de atender un telecentro, capacitan a sus vecinos y amigos para el manejo del software libre Ubuntu y la navegación por internet. Mención aparte merece la iniciativa y el entusiasmo que lo llevó a crear un periódico digital vecinal llamado La Mirada de San Hernán. Más informaciones en www.lamiradadesanhernan.bligu.cl. Mi nombre es Jacqueline Acevedo Arias, estamos en el telecentro San Hernán, de la población San Hernán, y mi función es ser telecentrista. ¿Cuál es el objetivo de este telecentro? Enseñar a la gente, como hacer una gran familia, una red de computación acá. ¿Qué es lo novedoso de este telecentro de acá de San Fernando? En la atención personalizada y el programa Ubuntu, que se renueva cada 6 meses, es un programa abierto, que está libre de virus y es gratis. Y usted contaba que no sabía nada de internet y aquí empezó a aprender. Aquí aprendí todo lo que sé y me encanta, soy fanática de internet ahora.